Ya sabes cómo escribe la gente. Estimado fulanito, fulanita, ¿cómo has estado? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Con todo afecto, cualquier payaso.